96.1 Nitro. Sonido urbano. Regresa Rapunzel y está en Flow. Vuelve la historia en formato de serie para que disfrutes más de Rapunzel y sus aventuras. Enredados otra vez. Mírala desde todos tus dispositivos y cuando quieras en On Demand de Flow. Cablevisión. En minutos, sumate a la revolución del mundo digital con Digital House. En Perros de la Calle, Digital House, creando talento digital. ¿Quieres enterarte cuándo hay vuelos muy baratos? Sur es lo City, paga menos por viajar. Canon, Canon es mi colchón. Agrandate, mamá, porque en Macro encontrás precios tan baratos que podés llenarle la vianda a tus hijos con chaucha y palito. O podés llevar un pack de gaseosas sin que se te hinche la cuenta. Es que en Macro siempre encontrás precios baratos. Además, tenés la ventaja de comprar productos por unidad, sin requisitos, y podés pagar con tarjetas de crédito. Macro, tu mejor aliado. Todos los días, una misión se hace cada vez más difícil: mantener el orden y la seguridad. Pero, ¿qué hace la policía cuando necesita ayuda? Los llama a ellos. SWAT. Llega a Fox la mejor serie de acción de 2017, de los directores y productores de Rápido y Furioso. SWAT. Estreno martes 7 de noviembre a las 22 horas. Lo mejor primero en Fox. En Superbiel, sabemos que para superarse hay que tener coraje. Como el que tuvimos nosotros, para dejar de alquilar pidiendo un préstamo hipotecario. Como el que tuve yo cuando decidí independizarme y pedí financiación para poner mi imprenta. O yo cuando decidí comprar mi auto pidiendo un préstamo personal. Para superarte necesitas coraje. Coraje y un buen banco. Superate. Superbiel. Cartera Consumo. Otorgamiento de productos sujetos a calificación crediticia. Banco Superbiel S.A. WIC 3350005179. ¿Te tentaste? Imagínate cuando la pruebes. Hay una nueva Pepsi, con un sabor intenso y sin azúcar. Pepsi. Viví sin prejuicios. Probá sin prejuicios. Pepsi. Bebida sin alcohol, dietética, de extractos vegetales de bajas calorías. Canon, Canon es mi colchón. ¿Te consideras un verdadero fan de la música? Busca tu lugar para vivir los mejores festivales del mundo junto a Heineken. Todos los jueves, en Perros de la Calle. Heineken, Live Your Music. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En tu vientre, tu bebé está protegido en un mundo de cuidado. Ahora, envuélvelo en un nuevo mundo de protección con el nuevo Comfort Puro Cuidado. Nada es más suave. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real para que los... ¡Buen día, grupo! ...nunca terminen. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Filtraciones y humedad. Plavicon fibrado. El número uno. ¡Bom, bom, bom! Llegó el Cyber Monday a todo pago. Disfruta de increíbles descuentos del 30 de octubre al 1 de noviembre. Compra en hasta 24 cuotas sin interés con tu billetera virtual todo pago. No dejes pasar estos tres días imperdibles. Crea tu billetera todo pago desde tu home banking. Consulte comercios y bancos adheridos y más condiciones en todopago.com.ar. Colchones Canon, colchones Canon. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Loi Suites Hoteles te conecta con lo que más te gusta. Viví momentos únicos en lugares únicos. Descubrí la experiencia Loi Suites en Iguazú, Chapelco y Buenos Aires. Conoce más sobre nuestros hoteles en www.loisuites.com.ar. Este mes de la madre, elegí hacerla feliz y dejala subir todas esas fotos que a vos te dan vergüenza. Llegó Plan Canje de Movistar. Trae un cel usado como parte de pago y regálale uno nuevo. Seas de Movistar o de la compañía que seas, y hasta en 18 cuotas sin interés. Plan Canje. Movistar. Elegí todo. Plan Canje válido hasta el 31/10/2017. Más info en www.movistar.com.ar/plancanje. Crisol es todo el día. Desayunos, almuerzos, meriendas, brunch y, como siempre, el mejor café. Descubrí tu sucursal más cercana en www.crisolweb.com.ar y disfruta de sus servicios de delivery o takeaway. Seguinos en Facebook, Twitter o Instagram. Son las 3 de la tarde y no ves la hora de cortar. ¿Querés algo rico, liviano? ¿Y no se te ocurre qué? Ponete en modo break. Modo Twistos, con mini tostaditas, mini cereal, crackers y los nuevos snacks perros. ¿Vos cuál elegís? Twistos, tu break rico y liviano. Producto de Cooperativa Base de Harina de Trigo saborizado con queso y aroma jamón.

Me encanta mi trabajo, pero el día de un locutor de legales como yo no es nada fácil. Me levanto y empiezo full. Buen día, mi amor, ¿qué te gustaría desayunar hoy? ¿Preparo unas tostadas con café con leche o preferís un tecito con un poco de fruta? Después tengo que llevar a los chicos al colegio. Chao, chicos, pórtense bien, que tengan un lindo día. Pablito, no hagas día, por favor, que tu madre se aflige mucho. Sí, papá. Y cuando llega la hora de ir a trabajar, no doy más y me duele la cabeza. Rapidito lo digo, ¿no? Promoción válida para todo el territorio. Por suerte me tomo una café aspirina y al rato estoy como nuevo. Promoción válida para todo el territorio de la República Argentina. Café aspirina, que nada, ni un dolor de cabeza te impida disfrutar tu día. Por más de 30 años, en Solo Deportes te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. ¿Y cómo te quedó la clase de spinning? Me encantó, creo que me la llevo puesta. Buenísimo, te dije. Sí, también me gustaría llevarme la clase de zumba, que creo que me combina perfecto. Ahora podés disfrutar de lo que más te gusta en tus shopping favoritos, porque Megatlón está en Alcorta Shopping, Alto Palermo y Distrito Arcos. Dale, vení de shopping y llévate bienestar. El secreto para viajar más es pagar menos. Y el secreto para pagar menos es Turismo City. Si querés comprar con verdaderos descuentos, esperá al auténtico Black Friday, que vuelve con todo a Walmart y Chango Más. Del 1 al 5 de noviembre, aprovechá 5 días de precios increíbles. Vení al Black Friday de Walmart y Chango Más. En Carrefour Market, aprovechá. Hoy, jamón cocido feteado Paladini por 200 gramos a $45.90. Vení a Carrefour Market. Te esperamos todos los días. Válido el 31 de octubre de 2017 en Carrefour Market de Cava y Gran Buenos Aires. Consulta descuentos en www.carrefour.com.ar. In Sociedad Anónima. Ayacucho 1055, primer piso, Cava. Canon, Canon es mi colchón. Uy, ¿dejaste el auto estacionado en doble fila? Esperemos que tú lo hayas llevado a la grúa, si no, preocupate. Llegó Avantrip, la única semana en la que nada te va a sacar la cara de feliz cumpleaños. Estamos de Cyber Monday. Aprovecha descuentos de hasta el 60% y 24 cuotas sin interés. Entra ya mismo a www.avantrip.com o llama al 0810-222-2826 y aprovecha todas las ofertas. Avantrip, viajar es la guita mejor invertida. Metro Live anuncia Dua Lipa en Argentina. Dua Lipa. Metro 95.1. Una expresión Metro Live. Despegar.com anuncia. Hasta la 1 p.m. Estás escuchando Perros de la Calle. Entra ya a Despegar o descargate gratis la app y compra donde todos compran. Despegar.com. Viajar es posible. Metro 95.1. Metro. Sonido urbano. Personal presenta la primera cadena de WhatsApp real, para que siempre puedas conseguir al que te falta para el partidito. WhatsApp por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Más dos números gratis, uno para hablar y otro para mensajear con tus recargas de 50 pesos. Personal. Internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar. Hoy más que nunca, necesitas más memoria y más concentración. Hoy más que nunca, Fofovita. De Laboratorios Temis los taló. Cyber Monday es Despegar. Pagás en cuotas es Despegar. Sí, el verdadero Cyber Monday está en Despegar. Compra hoy y aprovecha 18 cuotas sin interés con tus tarjetas BBVA Francés y Mastercard de todos los bancos en pasajes de la TAM. Cyber Monday es Despegar. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Costo financiero total 0%. Promoción válida del 30 de octubre al 1 de noviembre. Términos y condiciones en Despegar.com. Quiero ser el mejor colchón. En cualquier parte, un buen equipo tiene la mejor conexión. Un viernes al mes, Movistar te invita a vivir una experiencia 4G en Perros de la Calle. Movistar. Te pasas horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD, web sssalud.gov.ar. Hacer real lo ideal es posible. Nuevo SUV Peugeot 3008. Presenta a Gabriel Rolón. Este jueves, en Perros de la Calle. Peugeot, nunca un SUV llegó tan lejos. ¿Sabés que solo con Movistar podés navegar con tu crédito multiplicado? Multiplícate. Movistar, elegí todo. Válido hasta el 31 de octubre de 2017. Colchones, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón.